¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va, Juan? Y mire, lo que veo acá, la verdad, es muy, muy, muy, muy prepotente. Vienen acá, meten máquinas, camionetas, no te avisan nada. Acá quisieron poner una estaca al lado del vecino, todavía no tiene visto dónde va a ir esta familia. Le han prometido una vivienda que todavía no tienen dónde ir. Y bueno, esa es la preocupación primordial, ¿no? Tenemos 32 damnificados acá en San Roque, donde todavía el jefe comunal no le ha dado una respuesta. Estas empresas vienen, se presentan, quieren pasar por arriba de todo y bueno, la preocupación acá del vecino es terrible, ¿no? Usted calcule que esta gente no tiene dónde ir, tiene su lugar de trabajo, su lugar de vivienda y la verdad los ponen en un lugar donde es terrible, no pueden dormir, no pueden estar tranquilos, no saben qué le va a pasar hoy. Y también dicen que falta información, ¿no es cierto? Que a la gente no le están dando información. No nos dan información de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, ¿no? Está todo ilegal, no nos dan una El respuesta. alcalde, el jefe comunal. No, nadie te da una respuesta acá, nadie, nadie. Legalmente tampoco nos dan una respuesta. Y bueno, por eso estamos acá pidiendo una respuesta, que se presente el fiscal, que se presente alguien legalmente y nos digan, bueno, este es el permiso que tenemos para trabajar, pero acá no hay ningún permiso, no tienen ¿Usted nada. como vecino está dispuesto a poner el cuerpo, a plantarse? Y nosotros estamos dispuestos a poner el cuerpo hasta que nos den una respuesta. Acá hay que detener esto porque esto vienen totalmente impune trabajando, con una impunidad terrible, con apoyo de un gobierno que es amenazante con la respuesta que da. Continuamente está diciendo que en 2 meses empiezan, que en 2 meses empiezan. Y es obvio que las obras se están demorando porque están trabajando corruptamente. No tienen las cosas como corresponde, nada, nada. Aparte es una obra que va a destruir medio valle de Punilla. En realidad lo va a destruir todo, lo va a destruir todo. Verdaderamente estamos muy mal, como Gracias, eh.